son los últimos días. La lluvia no siempre estará. Parece el final de la vida, pero lo mejor está por llegar. No debes tener miedo, nada nos va a pasar, y no voy a dejarte atrás. Y aunque no veas la salida y pienses que todo va a ir mal, tú sabes cómo te quiero y eso no va a cambiar, pero tenemos que despertar. Estoy a tu lado.